lonely riverside. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. Subiendo en el conteo con los 20 superclásicos de películas. La original fue en 1984. Los cazafantasmas, cuatro investigadores desempleados. Ellos se dedicaban a sucesos paranormales, pero decidieron crear una empresa para limpiar la ciudad de todos esos fantasmas que estaban por ahí rondando en edificios. Esta película, Ghostbusters, dejó la canción Ghostbusters de Ray Parker Jr. como un gran himno del séptimo arte. Aquí está en el número 9, Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters! There's something weird, and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Afraid of no ghosts. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone, pick up the phone and call. Ghostbusters! I'm afraid of no ghosts. I hear life's the ghost. Ghostbusters! You have a dose of freaky. smoke. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. I can't hear you. Who you gonna call? Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 8. And here's my little secret. I killed Mufasa. No! No, Simba, please. Tell them the truth. Truth? But truth is in the eye of the beholder. I killed Mufasa. Eso que están oyendo no tiene forma de equivocarse uno. Claro, una de las escenas de El Rey León, la versión de 1994. Simba, Scar, Mufasa, algunos de los personajes de este clásico de Disney. Y en el número 8... esta hermosa canción de Elton John para la película El Rey León. Eso es Circle of Life. The day we arrive on the planet and blinking step into the sun, there's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. Some say we are beaten, some say live and let live, but all are agree is to join the stampede. You should never take more. You keep in the circle of life. The wheel of fortune, it's the leap I take to the band of hope to find our place. And some of the soar to the stars. And some of us sail through our trouble. Some have to live with the scars. There's far too much to take in here, or to find that can never be found. With the sun rolling high through the sapphire sky, keeps grinning some more. éxitos. Número 7. Contando de forma regresiva los 20 superclásicos de películas. La siguiente es la historia de un joven bastante rebelde, un poquito engreído en el colegio. Y ella, una tierna y dulce jovencita, que había conocido a este personaje, el hombre, Danny Zuko, en unas vacaciones. Ella es Sandy, pero en el colegio las cosas cambiaron. Él era el macho man, el top, y ella, la que no podía creer que a su hombre se lo habían cambiado. La historia de Brillantina, de 1978, aquí está Frankie Valli con Grease. Que acaban de oír pertenece a una película de 1992 protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, un agente secreto que encuentra el peligro y el amor en una cantante que debe proteger. Él es el guardaespaldas. Película, repito, de 1992. Aquí está, de esa película, Whitney Houston con el gran himno I Will Always Love You en el número 6. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And estamos ya frente a los 5 primeros lugares de los 20 superclásicos de película. Hoy, canciones que han pertenecido a grandes, grandes películas del cine. La que viene es de 1987. Una joven que se va de vacaciones con sus padres y al lugar donde llega conoce a un profesor de baile, Patrick Swayze. ¿Ya saben de qué película estoy hablando? Sí. Dirty Dancing. Y de esa película, Bill Medley y Jennifer Warnes dejan la banda sonora y la canción himno, porque tuvo varias canciones,

do it. I know it. He doesn't know how to fail. We win, Gracie! Press it! Eso que están oyendo, eso que están oyendo, ¿a qué película pertenece? ¿La identificaron? Pero claro, ¿cómo no iban a identificar esa escena de una película protagonizada por Liv Tyler y Ben Affleck y Bruce Willis? Armageddon, de 1998, y de esa película increíble traemos a Aerosmith en el número 4 con I Don't Wanna Miss a Thing. Forever, where a moment spent with you. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Y llegamos al momento del podio, los tres primeros lugares en las supercanciones, superclásicos de películas. La que viene es de una de 1983. Se trataba de una mujer que trabajaba como soldadora, pero por las noches bailaba en un bar y su sueño era ser estudiante de ballet. Es la historia de Flashdance. Aquí está, en la casilla número 3, Irene Cara con What a Feeling. First, when there's nothing but a slow glowing dream, that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world estamos frente a los dos primeros lugares en los 20 superclásicos de películas. La película de 1998 de James Cameron se trató de esa historia un poco cliché del joven pobre que conoce a una mujer rica y se enamoran. Claro, estos dos, Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, él el muchacho pobre, ella la mujer de clase alta, se enamoran en un viaje en barco, sí, nada menos que en el viaje del Titanic. Aquí está, en la número 2, Celine Dion con My Heart Will Go On de la película Titanic. Dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on, far across the distance, and spaces between us, you have come to show you. Una película protagonizada, dirigida por Sylvester Stallone, con la compañía de Mr. T y Hulk Hogan, aquí está, de 1982, de Rocky III, el número uno, Eye of the Tiger, de Survivor. Son los 20 superclásicos de la FM. Y así llegamos al final de nuestros 20 superclásicos de películas de cine. Espero que lo hayan disfrutado. El programa fue editado, producido y emitido al aire por Jonathan Saavedra. El conteo y voiceover es de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos. Espero que hayan pasado una buena programación con estos superclásicos del cine y los invito para que me acompañen en un próximo programa cuando hagamos el conteo regresivo de los 20 superclásicos aquí en la FM. Chao, chao. Watching me.